cuando se invita a la Central Obrera Boliviana, se está invitando al conjunto de los trabajadores afiliados a la COF. Y eso debía haber sido. Si eso iba a ser así, seguramente nosotros íbamos a discutir y también su propia agenda debían haber hecho con nosotros. No han hecho, sino muy unilateralmente. 10 puntos. Cuando acá hay que hablar primeramente, si queremos hablar de la agenda de octubre, hay que hablar de la agenda de octubre. Agenda de octubre claramente dice, nuestros recursos del gas no salen ni por Chile, ni por Perú, ni por Argentina, ni por ninguna parte. Se queda aquí. Y eso claramente dice, debe ser la industrialización aquí en nuestro país, de nuestra materia prima. Dice el otro, la reactivación del aparato productivo para que haya más fuentes de trabajo para todos los desocupados, tanto de las minas, de las ciudades y del campo. Claro, en la agenda de octubre, Montes ha estado en plena lucha, dando la cara y el pecho. Lo único en la nacionalización, lo único ha sido cambio de contratos. O sea, se han vuelto lo que eran más accionistas del otro lado, ahora, bueno, son los accionistas más el gobierno. Tan solamente cambio, no hay otra. Y aparte de eso, tampoco no hay esas de activación. ¿Dónde se ha creado fuentes de trabajo? Ni en las minas, ni en las fábricas, ni mucho menos en el campo una industrialización para los hermanos campesinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esto queremos discutir de verdad, hay que discutirlo profundamente. Pero cuando hay estas cosas, la que ustedes y la que el pueblo se reclama, ¿cómo es posible que a la central... Ahora, recién se acuerdan de la Central Obrera Boliviana. Que la Central Obrera Boliviana debe venir, que la Central Obrera Boliviana... Bueno, está equivocado esto. No, sino los que están equivocados son los que han hecho esa convocatoria. Don Pedro... Y en la convocatoria, por lo menos, debían pedirnos nuestra sugerencia. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esto? ¿Cuál va a ser esto? Nosotros íbamos a dar... Bueno, esto, o sea, políticas de orden estructural. No tan solamente... ¿Yo qué cosa puedo tratar de mis compañeros de los medios de comunicación? No, y eso no se puede. Por eso yo creo, y para tratar esto debía haber sido tan solo 3 sectores. El aspecto laboral de la que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario debía ser los obreros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Debía haber sido la discusión con nuestros empresarios. ¿Han creado fuentes de trabajo? ¿Piensan crear? O, bueno, eso. Y el gobierno también ahí. Los tres debíamos haber discutido. Y de frente al pueblo. Debía estar sentado ahí, sentado, y discutir. A ver, nosotros, esto y el otro. Nosotros no tan solamente estamos pidiendo salario. Cuando nos dicen, los LACOF es salarialista. Yo no he escuchado de este señor Moldes. LACOF es salarialista. No, señor. Desde el año 1954 era totalmente la defensa política de este país, la Central Obrera Boliviana. Se ha vuelto una referencia hasta el 71. Y del 71 también sigue peleando por la democracia para este país. No se trata de la discusión del aspecto salarial en esta clase de cumbre. Primeramente, ¿dónde está la reactivación del aparato productivo? ¿Cómo puedo hablar de mis compañeros que no tienen trabajo y voy a hablar del aspecto salarial? ¿Cómo justifican cuando dicen del aspecto salarial? Yo recuerdo el 2011, cuando presentamos la canasta familiar, no sabían qué hacer, se escaparon y nos metieron al conflicto de abril. Y el conflicto de abril, tan solamente dicen, la inflación es tanto, si no me equivoco es el 7%, hay que darle un 10%. No tienen políticas totalmente de orden salarial. Y eso necesariamente, si es que queremos discutirlo, tenemos que discutirlo. Y a lo que he dicho en líneas arriba, el patrón, el gobierno y los trabajadores, la Central Obrera Boliviana. ¿Qué cosa va a discutir mis hermanos campesinos del aspecto salarial? Si esa convocatoria le lees, es más de juntas vecinales, son hermanos que no tienen fuentes de trabajo y quieren confundir a los trabajadores. Y eso no se hace. Yo creo que si es que quieren ellos discutir de verdad con la COF, nos sentemos. ¿Y cuántas veces? Yo les he hecho el desafío, y también los medios de comunicación, quienes están con el pueblo para servir, de frente al pueblo, discutimos el aspecto salarial, cosa que permita que el pueblo conozca. Y hay veces, cuando hablamos del aspecto salarial, cuando hablamos, ya la inflación o la especulación sube, porque dicen, les va a aumentar a los trabajadores el aspecto salarial. Y eso totalmente no debe ni de mencionarse. Y algunos... diputados, senadores, hablan de levantar la subvención. Otra cosa que nuevamente también levanta la situación de la, del costo de vida, subir los primeros artículos de la primera necesidad. Entonces, del aspecto salarial, cuando se habla, piensan que en esta cumbre hay que discutirlo y de ahí va a salir un buen salario. Que no, los que no sean tan ciegos, que vean, que den buena lectura. Si es que quieren discutir el aspecto salarial, Navazo, que convoque a la Central Obrera Boliviana y en cualquier parte discutimos el aspecto salarial, pero políticas de orden estructural, políticas salariales, porque si es que veo tan solamente el porcentaje de la inflación, ese es un engaño.